9:20 de la noche, tiempo para que te recuerde las vías de contacto del programa y te animes a participar pidiéndome una canción que hoy de verdad lo necesito, que no sé que si voy a poder poner algo, leer las noticias, no sé qué va a pasar hoy. Como siempre, el teléfono de contacto es el 976-291-398, línea directa con Radio Topo, o si no, lahoradelahorcado@gmail.com. También aprovecho para avanzarte de lo que hablaremos en el programa de hoy. En concreto, retomaremos una de las mayores conspiraciones, para mí por lo menos, la primera que me incitó a toda esta movida conspiranoica, el 11 de septiembre, que ha sido su aniversario este domingo. Ya ha vuelto a salir en los medios, después hablaremos un poquito, pero antes tengo que hacerle una especial mención a una persona que lo llamaré Parada, un amigo mío, que me dijo el otro día: oye, tu programa está guay, pero me parece que metes mucho hip hop, ¿no? ¿Cómo que mucho? Mucho no, lo justo y necesario. Aún así me reclamó este amigo mío un poquito más de guitarras en el programa, y yo, que no sé decirle que no a nadie, me he traído yo un programa muy muy muy guitarrero. Y para darte una buena muestra de ello, ¿qué tal si escuchamos a los Black Tide? Show Me The Way, dedicado para Parada. Un abrazo, tío. Los Black Tide enseñándonos el mejor camino para divertirte los miércoles por la noche. Radio Topo, estaba claro. y de los Estados Unidos volvemos a nuestro país, concretamente a Valencia, para escuchar la música de los Ushuaia. Y mientras tanto voy a ver si apaño un par de cosas, porque tengo aquí a uno de los componentes de los Brodies, uno de los grupos que va a tocar este sábado en la fiesta de Radio Topo. No te despegues de tu emisora y te cuento después un poquito más. Desde Valencia, los Ushuaia, acompañándonos, acercándonos a las 9:30 de la noche. Oye, ¿está por ahí DJ Pepe? DJ Pepe, tío, ¿qué tenemos a continuación? Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Un poquito más de música mientras acaban de sentar los Brodies conmigo. Escucha este grupo que no tiene ni maqueta ni nada, exclusivo para la hora del ahorcado, Cuarto Creciente, sonando en la 101.8. Entre el destierro y el olvido de la creación, es hermoso el firmamento de contradicción. Tiembla el sol y el epicentro está en mi corazón. Miénteme una noche más, dime cuándo volverás. Miénteme una noche más, desde Zaragoza, los Cuarto Creciente, exclusivos para la Hora del Ahorcado. Con su música sobrepasamos las 9:30 y ahora sí, por fin, les vamos a dar las buenas noches a nuestros invitados. Espera que os pongo la sintonía. Bueno, ahora sí, muy buenas noches, chicos. Empezamos por presentar a estos dos componentes de los Brodies, que son uno de los grupos invitados a la fiesta de este sábado de Radio Topo organizada en el Parque de la Paz. Muy buenas noches, no sé cómo os llamáis, tío, lo siento, mal locutor. No te preocupes. Tengo aquí enfrente mío a... Yo soy Andrés, soy el cantante de los Brodies. Ah, upa. ¿Y a mi izquierda? Yo soy Paul y soy el guitarrista. Eres Paul y eres el guitarrista. Uno de ellos, porque somos dos. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos componéis al grupo? Que no os he visto nunca, tío. Somos 6 personas, los Brodies. Digamos que el grupo lleva un añito, lleva poquito tiempo. Pero bueno, venimos gente de We and Them. Ah, upa. Venimos gente de China Chana. Uh-huh. De Loner, de varios grupos de Zaragoza, así un mix así de... Lo mix de lo más selecto, ¿no? Porque vamos, buena mierda. Muy bien, muy bien. Los Brodies... Que... Bueno, intenta no, pero bueno. Los Brodies, que van a estar este sábado en el Parque de la Paz metiendo un poco de reggae, si no me equivoco, uh-huh, al cuerpo. Y bueno, ¿qué tal? ¿Ya os lo habéis preparado ya bien? Porque ya sabéis que la audiencia de Radio Topo es exigente con los conciertos. Estamos preparando todo el verano especialmente para esta ocasión. A tope. Sí, hombre, reggae así variadito, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo que estaba en We and Them antes, hacíamos un reggae muy clásico, muy puro. Esto es un reggae un poco más amplio, ¿no? Más variado, digamos. Sí, que un poquito base... mejor para bailar, quizá. Sí, más bailable. Más sí. Bailonguete, más movidete. Y bueno, yo creo que es divertido, que espero que a la gente le guste. Yo es que soy muy bailongo, o sea que si eres así bailongo, te lo pasarás bien. Yo creo que sí. Hombre, segurísimo que te lo pasas bien los bolos de Radio Topo. Claro, tenéis temas colgados en internet, pero antes comentábamos aquí en la Vía Láctea que vuestro disco, que se llama El Fruto y la Paz. Y la raíz. Y la raíz, perdón, que lo he leído así rápido. Ajá. Me comentabas antes que lo habíais sacado en formato de USB. Sí. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante esto. ¿Podrías comentar cómo surge la idea? Porque es un formato asequible y tal, ¿no? Pues la idea fue porque íbamos a dar un primer concierto. Habíamos grabado una serie de temas que ya de paso cuento que han sido grabados con sistema analógico totalmente. O sea, no se han intentado... A la vieja escuela. Se ha intentado hacer en plan vieja escuela, tocado en directo, sonorizado así con mimo y tal. Y bueno, de como punto de partida no estaba mal. Y pensamos en sacarlo en este método porque era el primer concierto y queríamos tener algo y no. Supongo que es una forma más fácil de... Sí, porque es más que nada una maqueta, entonces también pues de 4 o 5 temas grabamos. Pero claro, cuando ya lo grabamos teníamos como 8 o 9 temas ya. Entonces pues lo sacamos en un pendrive y así la gente lo trae a los conciertos y nosotros le metemos los temas nuevos y los tenemos, claro, grabados. La idea es esa, ¿vale? Esa si es la tienes idea. Un pendrive de los Brodies, tienes derecho a traerlo a cualquier concierto y a que se te es actualice reutilizable, ¿no? Con todo el nuevo material. Ahora mismo no hay mucho nuevo material. Lo avisamos. Para que lo sepan los oyentes también. Bueno, pero... Pero la intención está ahí. Pero la idea la verdad es que yo creo que casi se está pionera, ¿no? Porque ahora para muchos grupos, yo tengo colegas que intentan sacar maquetas y sacar CDs con pegatina les cuesta un pico. Hombre. Pero sin embargo el USB... Siendo sinceros, no nos ha salido barato. Nos ha salido bastante más caro que sacar un CD. ¿Sí? Pero porque hemos hecho muy poquitos. No, tampoco teníamos liquidez. Pues a la gente le es útil también, y eso también vale, ¿no? Eso porque encima que te descarga, o sea, la música, ¿no? Luego lo hicimos lo una siempre. Edición de 200. Si hubiéramos hecho 2000, nos habría salido muy barato. Cada unidad, ¿vale? Al hacer 200 nos salió bastante caro, entonces bueno. Para el próximo disco iréis ampliando miras, ¿ok? Ya a los 2000. Ay, para que salga barato. Si es por ahorrar, es por ahorrar. No, y luego que hoy en día en el fondo lo que prima es el MP3. Nosotros creemos bastante también en el Creative Commons, en la música libre y demás. Entonces si ya directamente se lo pasas a alguien en MP3, es el método por el que se va eso a transferir y a distribuir entre los colegas, por decirlo de alguna forma. Entonces bueno, pues pone fácil. Y luego lo borras todo y tienes un USB. Para... Ya te digo, y lo tienes ahí. A mí me parece una idea, pero vamos, tremenda, tremenda. Bueno, chicos, ¿qué os parece si escuchamos un tema para que os conozca la gente? Los que no hayáis oído los Brodies, como me pasa a mí, que los voy a conocer este sábado. Y vamos a escuchar un tema que, ¿cómo se llama? Tú que me lo has pues hecho. Creo que es el tema Profetas. Sí. Que habla un poco, pues en este mundo del reggae, que está muy vinculado a la religión y se adora a ciertos profetas de una manera bastante poco... cuestionable, digamos, pues critica un poco eso, ¿no? El hecho de tomar nombres como el de Haile Selassie, que fue el emperador de Etiopía y se supone que era un tipo maravilloso y tal, que fue un tirano que hizo bastantes barbaridades, ¿no? Y es de lo que habla un poco esta canción. Aupa, pues os dejo con la música de los Brodies y Profetas. Vamos, ahí. traen el amor y la vida a este lugar. Porque hemos de temer tanto fuego, tanto dolor. Y cuando vengan todos, y cuando puedan ver que se han quedado solos, no se tengan en pie. Y hoy no les queda nadie a quien poder retar. Les ha comido el hambre. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo pueden creer? Oh. Y han llamado, han llorado y han gritado tu nombre. Y no estabas ahí en tu casa dorada, joyas y marfil. Oh. Y no querías oír. ¡Oh! Guapo, ¿eh? Los Brodies, que los tengo aquí delante este sábado, si quieres más de esta gente, en el Parque de la Paz a partir de las 8. Bueno, ¿a qué hora tocáis vosotros? Porque hay un cartel extenso de Radio Topo. Nosotros más tarde, sobre las 11:30, 12, una cosa así. A las 11:30, 12 llegará el SCA al Parque de la Paz, tenlo en cuenta, ¿eh? Porque si te quieres ir algún sábado, algún sitio este sábado, y encima gratis, ¿dónde mejor que al Parque de la Paz, tío? ¿Dónde mejor? Bueno, ya decimos que también hablando de ska, va a estar también Rebel Spell. Exacto. Que estaban antes. Y el otro grupo son... Pensaba que ibas a hacer el locutor bueno. De Tripas Corazón. Sí, señor. Muy bien, vamos, lo sabéis, ¿eh? Lo sabéis. Pues ya sabéis, cartelazo de Radio Topo gratis para todos vosotros. Rebel Spell, los Brodies aquí presentes y de Tripas Corazón en el Parque de la Paz a partir de las 8 con los músicos más majos de Zaragoza y la mejor gente en la barra, los locutores de Radio Topo que vamos a estar ahí dando el callo. Si quieres vernos las caras a todos, pásate y así nos conocemos, hombre, claro que sí. Bueno, chicos, os voy a agradecer una vez más haber estado aquí, tío, porque los he cogido en la Vía Láctea así de improviso, les he dicho, oye... Venga, veniros a hacer una entrevista, pero ahora, venga, sí, hombre. Claro que muchísimas sí. Gracias a los dos, de verdad. Este sábado estaremos muy pendientes de lo que hagan los Brodies para mirarlos ahí. Yo me bajaré el CD y por ahí, y si eso ya os compraré un USB. Así, ¿aún os quedan? Y si no, os lo bajáis de internet, que no hay ningún problema con eso. A tope, así, así, la música tiene que ser libre, di que sí. Claro que sí. Pues eso, los Brodies, ya lo sabéis, este sábado en el Parque de la Paz. muchísimas gracias, tío, otra vez por estar aquí. Pues tu vuelta a Radio Topo, que ya tenías aquí un programa. Sí, de jovencito. Hacía muchos años que no venía, mucha ilusión. ¿Te ha hecho ilusión? ¿Qué tal has encontrado la radio? Bueno, pues va avanzando la cosa, desde luego mucho mejor. El que no ha cambiado debe ser Virus, ¿verdad? El Virus está igual, el tío. No sé qué pócima toma el cabrón. Debe ser lo que cocina. Al loro será. Músicos de los festivales de Radio Topo que cocina Virus siempre. Y además, habrá tortillas de la gente de Radio Topo, ¿eh? Los locutores vamos a preparar tortillas. Venga, o sea, ahí. Que os podéis comer un pincho a mi salud. Estupendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Dejamos que los Brody se vayan a beber cervezas o lo que tengan que hacer. Y nosotros seguimos con un poquito más de música mientras se me pasa la noche. 10 menos cuarto ya de la noche. Te voy a poner un temazo un poco alternativo, pero poquito, ¿eh? Poquito. Los Méndez sonando en la hora del ahorcado todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Topo, el programa con más fallos técnicos de todas las radios. We'll be right back. en el disco Souvenir de los Méndez podéis encontrar este Botinos Beach. Y sintiéndolo mucho, el Guindilla no puede hacer nada para leerte ni las noticias locas ni la información conspiranoica. ¡No me deja el ordenador! ¡Dios, cómo odio la informática! Así que lo único que puedo hacer es seguir poniéndote temazos. ¿Te apetece? Pues si te apetece, no te despegues de tu radio, porque ya te he dicho que hoy venía muy, muy, muy guitarrero. Y aquí tienes otra buena muestra de ello. Los Megadeth, otro de esos grupos que las otras radios no te quieren poner, ni siquiera esas que dicen que tienen el mejor rock and roll, el mejor heavy. ¡Mentira! ¡Lo tengo yo aquí guardado! La banda sonora del último gran héroe, los Megadeth sacaban este No More Mr. Nice Guy. Y ya que hemos escuchado ritmos guitarreros del otro lado del Atlántico, ¿por qué no nos volvemos a quedar en casa? Pero en vez de heavy, un poquito de punky, ¿no? Que también hace falta, ¿o qué? Escuchamos el último que cierre, Camino de Rosas, acercándonos a las 10 de la noche, 10 menos 7 en el reloj de Radio Topo. Tirando todo al suelo, camino de rosas. dejamos el punk y nos vamos a por un poquito de hip hop, pero poquito, ¿eh? Mr. Rango, dime si es verdad que estás escuchando Radio Topo. Dime si es verdad, vamos. Dime si es verdad que me aguarda ahí fuera y cuidado de mi alma ese día en que yo muera. Dime si es verdad que su amor me espera y estará conmigo siempre, vaya donde quiera. Dime si al final de una vida entera los sueños se funden igual que velas de cera y tu calor me hará brotar como en primavera. Dime si el amor o el fuego amansa a las fieras. Huyendo del dolor, querría cruzar el mundo en busca de algo mejor, donde lágrimas no se mezclaran con sudor, ahogando mi esperanza en un amargo sabor. Y dime quién me ayudará a llegar cuando se acabe el tiempo y no conozca el lugar. Solo cerraré los ojos y podré soñar con dejarlo todo atrás para volver a empezar. Dime si es verdad que me aguarda ahí fuera y cuidará de mi alma ese día en que yo muera. Dime si es verdad que su amor me espera y estará conmigo siempre, vaya donde quiera. Dime si al final de una vida entera los sueños se funden igual que velas de cera y su calor me hará brotar como en primavera. Dime si el amor, el fuego amansa a las fieras. Escucha mucho gritar una sangre en busca del son que pare la guerra y el hambre. Ricos y pobres no son parte del mismo enjambre, separan sus vidas espinas de alambre. Hipócritas y tal leyes arriba en su trono mira se creen reyes. No dejarán que sus intereses melles cosechando lo que araron tus bueyes. Que me aguarda ahí fuera y cuidará de mi alma ese día en que yo muera. Dime si es verdad que su amor me espera, estará conmigo siempre, vaya donde quiera. Dime si al final de una vida entera los sueños se funden igual que velas de cera y tu calor me hará brotar como en primavera. Dime si el amor o el fuego amansa las fieras. Dime por qué empiezo y cómo termino, si puedo cambiarlo ya está escrito en mi destino. Dicen que su luz embriaga como el vino y guiará mis pasos cuando oscuro esté el camino. Fuego para fundir el cielo de corazones con negro velo. Todos tenemos el mismo anhelo, alzar el vuelo con rumbo al cielo. Dime si es verdad que me aguarda ahí fuera y cuidará de mi alma ese día en que yo muera. Dime si es verdad que su amor me espera y estará conmigo siempre, vaya donde quiera. Dime si al final de una vida entera los sueños se funden será ahí, un calor me hará brotar como en primavera. Dime si el amor o el fuego amansa a las fieras. Debe inventar en una nueva era con hombres pensando solamente en su cartera. Si en cualquier lugar de la azul esfera gentes con el cielo por techo y cama la acera. Dime si es verdad. Mr. Rango, con su música nos acercamos al final de la hora del ahorcado, porque lo siento, pero me han pedido, me han llamado y todo, me han pedido una canción y no puedo ponértela. Lo siento, Rufo, para el, la semana que viene será, pero si no puedo pedir, si no puedo cumplir una petición, me voy, cierro. Así que hasta aquí ha llegado el programa más accidentado de la hora del ahorcado, el número 17. Siento mucho los fallos técnicos, la próxima semana volveremos con más y espero que muchísimo mejor. Con toda la información conspiranoica, las noticias locas y todo lo que me deje hacer mi amigo el ordenador de Radio Topo. Hasta entonces, no desconectes de la 101.8. Recuerda, Radio Topo es la voz de los sin voz. Y el próximo miércoles volverá aquí el Guindilla de 9 a 10 de la noche. Me despido como siempre con una canción y una frase célebre. En este caso, una frase de Susan Sontag que dice así: amo las limitaciones porque son la causa de la inspiración. Nada más por mi parte, que tengas una feliz semana. Se va el Guindilla, pásalo bien. Adiós. Ah, bueno, y el sábado nos vemos en la fiesta de Radio Topo, ¿eh? No te lo pierdas, en el Parque de la Paz. Ahí nos vemos. Adiós.